minutos con nosotros está Lisa. Ella estuvo varios días internada en aislamiento en el Hospital Municipal Ramón Santa Marina. Afortunadamente dio negativo el test de coronavirus. Pero bueno, queríamos charlar un rato con ella, principalmente, bueno, para que nos cuente, digamos, cómo es que llega, digamos, a quedar internada en aislamiento y obviamente cómo se vivieron esos días en internación con la incertidumbre hasta que llegara el resultado. Lisa, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida a la radio. Mi nombre es Guillermo, estamos con Norberto, quien te dio la bienvenida hace un ratito nada más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Todo bien acá en mi casa, por suerte. Bueno, Lisa, contame cómo llegaste a internarte en el hospital. Tenemos entendido que vos estuviste en el norte del país. Sí, te cuento. Yo me fui de viaje, una excursión, me fui, que la contraté acá, todo lo que es cataratas del lado brasileño. Nos hospedamos desde ese lado. Y bueno, yo me fui de viaje el día 8 y llegué acá a Tandil el domingo 15 de marzo. Bueno, yo llegué directo, como ya estaba decretado lo de la cuarentena, llegué directamente a mi domicilio, donde ya, bueno, empecé a hacer la cuarentena aislada de todos para. Y llamé al 107 notificando que había venido de afuera. ¿Estaba sola en tu casa? Con mi papá. Ajá. Con mi papá. Bueno, llamé al 107, me dijeron que bueno, que esté aislada por unos días, por cualquier cosa, para prevención. Bueno, y fue lo que hice. Eso fue el domingo, y bien yo llegué. Ya el lunes yo ya tenía dolor de cabeza. Estaba con mucho dolor de cabeza, y bueno, al otro día empecé con dolor de garganta y mucha tos. Y a todo esto, bueno, el jueves a la mañana me levanto, bueno, parece que había tenido fiebre la noche anterior, por lo que lo que padecía mi cuerpo vendría a ser estar, como me levanté, con mucha tos, agitada, no podía respirar, entonces decido llamar al número que habían dado del hospital. Claro. Y, bueno, ¿hola, me escuchan? Sí, está. Y bueno, y ahí me mandaron a la ambulancia, me vinieron a buscar, bueno, me alcanzaron barbijo, me subieron a la ambulancia, todo, llegué al hospital y ya ahí me aislaron totalmente, hasta empezaron a sacarme las muestras del hisopado y de sangre. Ahí en el aislamiento, que estabas en una habitación común, o estabas ya ¿dónde? ¿O ahí en guardia o en piso? No, yo entro principalmente por guardia a las 8:30 de la mañana del día jueves, y me tienen hasta las 11 de la mañana en un cuarto aislada, un consultorio que habían preparado para este caso. Y bueno, y ahí empezaron a entrar las enfermeras junto con una de las doctoras a sacarme las muestras y me sacan placas, todo teniendo los recaudos, viste, que ellos tienen para no tener tanto contacto conmigo, porque no sabían que tenía. De ahí, bueno, autorizan a ver si yo me tenía que quedar ahí o me tenía que ir a otro lado, a internación. Y entonces, bueno, tipo 12:30 del mediodía ya me pasan a una habitación en la parte de cardio, estoy yo, aislada. De cardiología. Sí. Y bueno, y ahí empiezan a controlarme. Lisa, ahora, los estudios que te hacen a vos de los de influenza te dan negativo, ¿no? Claro, porque ellos me explican primero que, bueno, qué me van a hacer, el hisopado, todo. En ese momento yo empecé a preguntar porque quería saber. Y bueno, sí, el de influenza me salió negativo. Que eso ellos me lo comunican el día viernes, si no me equivoco. El sábado me lo comunican. ¿Y tu estado de salud mientras iban pasando estos días, cómo estaba? Y yo seguía un poco agitada, con mucho dolor de garganta, con tos. La tos no paraba, no cesaba. Y bueno, y a raíz de eso me tenían siempre controlándome la temperatura. Todos los días las chicas tenían, a turno tenían que entrar la enfermera para controlarme. Y bueno, y la doctora, solamente la infectóloga, fue el día viernes que fue, me comunicó que yo me iba a quedar internada por unos cuantos días porque estaba todo este tema de las muestras. Claro. ¿Dónde se iban a analizar? Porque era toda una incertidumbre. Uh-huh. No se sabía. Uh-huh. Y al darte el negativo de influenza, ahí es como que te pusiste en alerta, digamos, que podías llegar a tener otra cosa. Claro, sí, porque ellos me dijeron que al darme negativo, ya era lo primero que descartan, es eso, que uh-huh. vos no tengas gripe. Claro. Uh-huh. Y al darme negativo y yo seguir teniendo otros síntomas, ahí sí, ya me dijeron que bueno, que estaban esperando a ver qué pasaba con la muestra del COVID. ¿Sabés si esa muestra se analizó en el Malbrán o se analizó acá en Tandil? Por lo que me dijeron, en el Malbrán. Porque desde un principio fue allá. O sea, si no tuviste coronavirus y no tuviste influenza, te pudieron explicar qué podía ser lo que el proceso. ¿Fue un proceso gripal común el tuyo? Sí, yo empecé, era tipo un resfriado, puede ser por el cambio de temperatura, porque nosotros allá estuvimos expuestos a 46, 50 grados y después estuvimos en lugares donde estuvimos haciendo una excursión, que es el Bar de Hielo, donde estuvimos expuestos a temperaturas muy bajas. Claro. Entonces, y bueno, y después en el viaje, cuando bajamos, por ejemplo, bajamos en Tapalqué, uh-huh. ahí nosotros tomamos mucho frío porque ya era otra temperatura, y sí, dicen que puede haber sido eso o una infección. Uh-huh. Pero bueno, no, yo si bien estaba preocupada que no fuera lo otro. Sí, obvio, seguro. Lo importante es que en esos días que estabas en el hospital, a medida que pasaban los días, te ibas recuperando también. Sí, sí, yo me iba recuperando, sí, sí. Bueno, la atención, las enfermeras constantemente me pasaban, porque en realidad no podían entrar mucho, claro. Mucho a la habitación. Era todo un caos entrar a la habitación porque ellas se tenían que cambiar, ponerse guantes, barbijos, las antiparras, todo el delantal, y bueno, y cada vez que salían de la habitación, sacarse eso, tirarlo a la basura. Y bueno, y cada vez que entraba se tenían que poner un equipo nuevo. Claro. Sí, sí, estaba siendo asistida y como si fuese un caso de coronavirus. Bueno, por último, bueno, que queda, digo, desde el punto de vista anímico, ¿no? Pasar esa situación de incertidumbre. Sí, eso fue lo peor, creo yo. Porque al principio yo tenía un poco de miedo, más que miedo por mí, no, miedo por la gente que había estado conmigo. Porque yo viajé con un grupo, la mayoría gente adulta, y algunos jóvenes, y también es preocupada por mi papá, pero el aislamiento es complicado. Claro. Es complicado porque no tenés contacto con nadie. Uh-huh. En el grupo, gracias a Dios, me entretenían por medio del WhatsApp, pero bueno, es complicado. Del grupo que viajó, ninguno otro tuvo ninguna situación en particular, ¿no? No, porque nos íbamos comunicando, viste, todos los días para ver cómo estaba cada uno y ellos seguían mi evolución. Bueno. Pero no, gracias a Dios no, por suerte. Seguro, no hay ninguna duda. Muchas gracias, Lisa. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, y más que nada, si me das un minutito, yo quería decir algo, que nada, que la gente, por favor, que se queden en sus casas, porque yo ayer me dieron de alta, había mucha gente en la calle. Claro. Y sinceramente, unos por ahí se quejan que está en la casa encerrado, pero estar encerrado ahí como yo estuve, más allá que gracias a Dios no tenía nada, es feo. Y bueno, más que nada eso, y agradecerle a toda la gente que estuvo ahí conmigo. Acá hay un par de saludos para vos, de Daniel Vareta y de Alicia. Ah, sí, Daniel Vareta y su señora, sí, que él fue uno de los que estuvo más pendiente de mí. Y nada, estoy eternamente agradecida. Y también quería manifestar que bueno, que las enfermeras, que no dejen solo al personal de salud, al personal de higiene del hospital, porque están haciendo un trabajo muy importante, y a veces ellos verlos con miedo, porque eso es lo que yo vi. Seguro. Verlos con miedo es preocupante. No tengas dudas, es para destacarlo, uno ve todos los días por sí. las redes e incluso desde las casas, los aplausos que llega para en todo el país sí. para el personal sanitario, así que está bueno destacarlo acá en Tandil también. Sí, no, la calidad humana de desde el momento que yo ingresé hasta que me fui, muy importante, y bueno, y hay que cuidarlos a ellos también. Yo creo, y hay que escucharlos más que nada, creo que eso es lo más importante, escucharlos. Lisa, muchas gracias. Gracias, cuídate. A ustedes. Muy amable, gracias. Muy bien. Gracias a vos.